Cupido y de tu falso amor. Me dejaste sin vida al irte de mi lado, cruelmente abandonado, solo con mi dolor. Me dejaste sin calma, con tu crueldad impía, diste la vida mía y me hizo en mí sufrir. Amada, me olvidaste, me consumé el quebranto con tantos desengaños. Yo no puedo vivir. Si yo hubiera sabido que tu amor era falso, no te hubiera entregado mi noble corazón. Pero tú no comprendes mi amor tan verdadero, y que por ti yo muero de tedio y de dolor. Me dejaste sin calma, con tu crueldad impía, triste en la vida mía, inmenso en mi sufrir. Amada, me olvidaste, me consumí el quebranto con tantos desengaños. Yo no puedo vivir.